24 de agosto y esto fue lo que pasó. Y en esa libertad una de mal la pasó. El comisario Agustín, un hombre de conocimiento, eso sí no estuvo bueno, lo quiso. Subió gente donde quiera a ver cómo estaba el caso. La verán matada bala, no que apuro machetazo. Subió gente tamarindo también de la libertad, buscando la noche y día, pero no. La chamaquita más grande todavía quiso arrancar, y entre dos se la agarraron para poderla forzar. Bajo su piloto rey que se iba y se venía, dándole vuelta un cerrito, ninguno. Este caso tuvo triste pa' llorar. Y a los 4 días de muerta la fueron a sepultar. El 24 de agosto y esto fue lo que pasó. Y en esa libertad una vez